La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos. ¿Cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo va? ¿Ferreiro? ¿Estás muteado? Encima te veo. Ahora sí. ¿Cómo va? Buen día. Bien, ¿cómo estás, Fer? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo andamos? Bien. Iniciamos acá el programa número 122 de Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de Radio La Retaguardia. No vamos a robar más con la cuestión de si existe o no un bondi con ese número, porque ya sabemos que sí, que existen bondis con todos los números. Si alguno nos quiere dar alguna idea en ese sentido, no hay ningún problema de por dónde pasa ese bondi. No, aceptamos ser la guía Filcar radial de ustedes y ustedes. Hay un solcito aquí para calentar un poco. Yo te veo en una remera, en un buzo. Una remera de Boca. Que solo sirve para ratificar que los hinchas de equipos chicos son hinchas de dos clubes. Que es una gran falacia. No, es un regalo. Es un regalo que me hicieron de hace muchísimos años y que es muy abrigada esta remera. Posta. Sí. Yo sé que los hinchas de River probablemente digan exactamente lo contrario. La sigo usando. En realidad en un momento pensé en serio en venderla, pero posta, es una remera muy abrigada. Así que la uso. Bueno, y está muy bien romper con esos clichés de que si sos hincha de un club no podés usar una remera de otro club. No, tengo remeras de clubes tengo remeras de Olimpo, de Bahía Blanca, de Gimnasia y Tiro de Salta, tengo de varios equipos que han jugado incluso contra All Boys. Uh-huh. Pero a veces cuando veo una remera que me resulta bella, la suelo, sí, está dentro de las posibilidades, ¿no? La suelo comprar. Esta fue un regalo, pero sabiendo también que me gustan mucho las remeras de fútbol. Y es interesante porque de hecho me ha pasado de tener remeras de dos clubes muy antagónicos de un país que no es Argentina y ir y que me preguntaran, pero qué onda, ayer te vi con esta remera. Bueno, qué sé yo, no sé. Claro. Arréglense ustedes. Sí, sí, sí, totalmente. A mí cuando jugaba al fútbol me pasaba también eso de ir con remeras de otros clubes y me dijeran, pero como vos no eras hincha de Atlanta, o en mi primera época me decían, pero vos no eras hincha de Boca. Sí, ¿qué tienen? ¿No puedo jugar con una remera de otro club? Hay esas cosas que el fútbol no se permite, lamentablemente. Un día me pasó algo muy raro, y con esto yo cierro así, no nos demoramos más, pero en Salta salí con un pantalón de Central Norte y una camiseta de Gimnasia y Tiro, y fue como... La gente me decía, sos porteño, sí. Claro, claro. Que es como salir acá con una camiseta de Boca y un pantaloncito de River, ¿no? Sería. Sí, sí. He salido también con camiseta de Old Boys y pantalón de Vélez. Fue mi viejo de Vélez y tenía un pantalón muy lindo. La camiseta, un pantalón de estilo de Vélez cuando tenía la camiseta verde, blanca y roja. Para mí era una hermosa camiseta. Y la gente me decía, pero sos de Old Boys. No, soy de Old Boys, pero me encanta este pantalón. Es raro igual, entiendo que es raro, pero bueno. Bueno, el programa de hoy tenemos algunos temas interesantes para charlar. Vamos a estar hablando de la cuestión de la toma de tierras. Se está hablando mucho en los medios tradicionales de la toma de terrenos para construcción de vivienda y de barrios populares. Y elegimos charlar con Federico Fagioli, que es diputado nacional, que es integrante, es diputado nacional por el Frente de Todos, él es integrante del Movimiento Popular La Dignidad, y que vive en un barrio que nació de una toma de terrenos, y hay como circulando una estigmatización muy fuerte, ¿no? Alrededor de este tema de la toma de terrenos. Y vamos a tener que hablar de eso, quizás no tan desligado de lo que sucedió ayer con esa suerte de levantamiento o paro de y amenaza de acuartelamiento de la policía bonaerense. Qué momento eligieron los chicos, ¿no? Y las chicas para hacer ese levantamiento. Después te propongo, Rodri, que nos metamos específicamente con ese tema, porque seguramente los dos tenemos cosas para decir alrededor, sí, sí, sí, de ese tema, ¿no? Bueno, también vamos a hablar con los trabajadores y trabajadoras del bar Piazza. Quizás muchas de ustedes lo recuerden si asisten habitualmente a marchas en el Congreso, en la Plaza del Congreso, o que nacen desde ahí hacia la Plaza de Mayo, porque queda ahí, en la esquinita, casi en la esquinita, en Sáenz Peña y... ahora no me acuerdo de qué lado es, del lado del bar de las Madres, es Hipólito Yrigoyen esa, ¿no? Es Hipólito Yrigoyen. Es Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña. Sí, bueno, sí, sí, sí. Ayer decidieron tomar el lugar después de tener impagos los salarios. Vamos a conocer la situación. Hubo denuncias de algunos de los vecinos y vecinas contra los laburantes. Yo creo que estos casos hay que atenderlos caso por caso, ¿no? Más en este contexto, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a una de las laburantes, porque es un momento en el que vamos a asistir a muchas empresas o fábricas recuperadas por sus laburantes. Y vamos a tener, como todos los martes, la columna canábica de nuestro compañero Matías Bregante, en mi caso, para seguir aprendiendo cosas que no tengo la más pálida idea sobre el cannabis y sobre cómo autocultivar, y en el caso de quienes son consumidores de cannabis, les va a tirar, como siempre, algunos tips súper interesantes, Mati, para que puedan utilizar para tirar semillas a la tierra, y no es así tan fácil, ¿no? Entonces, vale conocer esos secretos. Tenemos una consigna, o tenemos dos consignas, tenemos un problema en realidad con la consigna. Tuvimos un tema que nos debatimos muchas mañanas. ¿Esta consigna ya la hicimos o no la hicimos, no? Y tenemos un problema con eso, porque yo mandé una difusión con una consigna y no me di cuenta que en un momento habían cambiado, o sea que hay dos difusiones dando vueltas con dos consignas diferentes. Lo que propongo es que tiremos las dos y que elijan ustedes cuál quieren contestar. Sería volver al sistema de desdoblamiento de consignas, de consigna consigna blue. En este caso sería una consigna patacón, ¿no? Porque es una consigna que corre al mismo tiempo. Me parece que es más patacón que blue. La primera que habíamos dicho era: ¿a qué lugar viajarías? ¿En qué año y qué hecho modificarías? ¿A qué lugar viajarías? ¿En qué año y qué cambiarías? Esta ya la hicimos, no hay dudas. Ya el viaje en el tiempo para modificar un hecho histórico ya la hicimos. Puede ser un hecho histórico, puede ser un hecho personal, pero vale también apostar a que quieras modificar más de una cosa en tu vida viajando en el tiempo. Y la otra, además hoy tenemos a Rodri, que es el que tiene la pelotita de Dark, que la compró en el chino. Y la otra que está circulando, Rodri, es: ¿qué es ¿qué es lo que más risa te causa? ¿Qué es lo que te hace reír más? Cualquiera de las dos consignas, vos elegís. 11 31 81 31 26. Somos así, nos sobran ideas, entonces las derrochamos, las tiramos todas al aire para que vos elijas qué hacer y qué decidir. Hoy musicaliza, me dijeron, Nicolás Rosales, que es nuestro compañerito nuevo, ¿no? En el colectivo. Ustedes saben que este programa está hecho con pedacitos de La Retaguardia, digamos, todos participamos de otras instancias de La Retaguardia, y este es un programa colectivo, podría decirse hasta institucional, de la radio. Nicolás se incorporó a la producción esta semana y eligió este tema de los Doors para arrancar la mañana. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Siempre me pasa lo mismo con estas canciones cortas de los Doors, y es eso, que me quedan cortas. Así que podemos hacer un pegadito. Licencias de la pandemia. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. We'll be right back. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Hasta que vuelvan los abrazos. Retaguardia. Si se abrieran las puertas de la percepción, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Decía William Blake. A partir de allí, de las puertas de la percepción, esta banda se llama como se llamó, que fue The Doors. Hasta que vuelvan los abrazos. Después del doblete de los Doors, nos metemos, Rodri, si te parece, con los audios de esta jornada de los funcionarios y las funcionarias. Bueno, vamos a ir girando, como siempre, como hacemos todos los días, con estos audios que prepara Giselle Rivaloff y que nosotros ponemos al aire. Y lo vamos a hacer con Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En una conferencia de prensa habló sobre la cuestión de las salidas a la calle. Todo el mundo habla de lo mismo, pero la gente sigue saliendo. Lo que pasó, sobre todo el primer día, no fue bueno. Se entiende, puede haber gente que tenga mucha voluntad y necesidad de salir, pero necesitamos aprender a hacerlo como corresponde. Por eso yo le pido a toda la ciudadanía, necesitamos de tu esfuerzo, todos lo estamos diciendo. Necesitamos que cada uno de nosotros, cada día, esté dispuesto a aportar algo para el bien, para el cuidado individual, pero sobre todo porque ese cuidado individual es también el cuidado colectivo. Todavía no hemos terminado nada, no se ha resuelto nada. Necesitamos la colaboración y la ayuda de todos para poder pasar este momento. Cuando sale a algún restaurante a almorzar, a cenar o a tomar algo, o tomar un café, que respeten la normativa, que estén con el barbijo todo el tiempo, salvo cuando tienen que ingerir el alimento, que mantengan la distancia, que no se aglomeren en la vereda a menos de metro y medio, que tenemos que aprender a convivir con esta situación y a cuidarnos, porque hay muchos meses todavía por delante hasta tener una solución definitiva. El criterio aquí es invitar a la gente que no se encuentre en los lugares cerrados. Es el lugar más peligroso de todos. ¿Qué debate filosófico que ronda este tipo de declaraciones de los funcionarios y las funcionarias? ¿Tiene que quedar esta situación al libre albedrío, a la decisión individual de cada una de las personas? ¿Es el Estado quien debe regular y decirnos qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Y ahí se mete lo que cada uno venga pensando desde antes sobre el rol del Estado o sobre el libre albedrío. Y muchas veces entramos en contradicción con eso mismo que pensamos, ¿no? Vos estás en estos días pensando alrededor de eso, Rodri. Sí, yo estoy pensando bastante alrededor de eso por una charla que tuve con un amigo de All Boys, justamente acá empezamos hablando de los clubes de fútbol. Yo tengo como sentimientos encontrados, porque por un lado me parece que hay que apelar a la responsabilidad ciudadana, porque vivimos en sociedad y es necesario tener algún tipo de empatía por el otro. Después me pongo a pensar cómo se fomenta empatía por el otro después de los 90, de los 70, digamos. Es como, si no construiste de algún modo la empatía por el otro, que se ve que a grandes rasgos, no digo en pequeñas cuestiones y con amigos o amigas, pero es difícil observarla, la verdad. O sea, claro, cuando alguien toma una tierra salen a decirle un montón de cosas que ahora lo vamos a ver. O sea, cuando un pibe lo mata a la policía, salen, bueno, en algo estar haciendo. Como que hay como ciertos lazos sociales que están rotos y es muy difícil cosechar algo sobre eso. Entonces ahí digo, bueno, si no interviene un poco el Estado, es como que qué difícil se hace. Y también pienso qué legitimidad tiene ese Estado cuando en realidad tampoco controló demasiado que, por ejemplo, un empresario como Coto impidiera los contagios en su supermercado. Por claro, ejemplo, hay muchos más. Claro. Entonces estoy en ese debate. Yo particularmente e individualmente decido no ir a tomar algo a un bar. Pero bueno, también me cuesta señalar con el dedo al o la que lo hace, porque incluso conozco gente que lo ha hecho, que sí, lo ha hecho con cuidado. Claro, sí. Pero es verdad. Sí, es cierto lo que dijo Quirós, que hubo un descontrol. No, eso es cierto. Y además en lo que dice Quirós, hay algo de cierto en lo que tiene que ver con que yo he visto. Listo, ahí está. Dejé sorda a media audiencia, pido disculpas, un cable aquí. No, lo que decía es que hay una cuestión que vi el fin de semana, en un par de cuadras que salía a caminar con Euge, que lo que notábamos era que la gente estaba en los bares sentada con el barbijo bajo. O sea, la situación bar te permite sacarte el barbijo. Es como una cosa muy ridícula, ¿no? Ahí creo que entra el efecto de la negación al que viene haciendo referencia Feierstein. Me parece que sin dudas hay un efecto de negación en la sociedad que hace que se descuiden individualmente y que descuiden al otro, que les interese poco lo que el otro piensa. Vamos a escuchar a Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, que hizo referencia en diálogo con Futurock a la ilegalidad de las tomas, ese tema que vamos a profundizar en un rato. Las tomas de tierra en un sentido son ilegales, pero también reconociendo que hay una necesidad enorme de aproximadamente 4 millones de personas, ese es el déficit habitacional que está contabilizado. Y bueno, eso supone una presión muy grande sobre la tierra, sobre todo la tierra ociosa, ¿no? No ha habido orden de desalojo en estos meses. De manera que creo que en términos generales yo diría que los que tenemos responsabilidad de gestión en Nación y en provincia no hemos calificado a los ocupantes o usurpadores, en todo caso, como delincuentes. Bueno, la opinión de la ministra de Seguridad sobre la cuestión de las tomas. Ella dice que no ha habido órdenes de desalojo en estos meses, cosa que es cierto. Lo que lo que está sucediendo en algunas tomas, en la toma de Guernica especialmente, es que hay patotas civiles que intentan amedrentar a la gente de los barrios, y todo bien con que el Estado no mande a las fuerzas de seguridad, pero tienen que encargarse de que lo que el Estado decide no hacer no lo hagan patotas civiles, ¿no? Porque si no, ya vivimos esa situación en la Argentina, digamos, de las patotas civiles actuando en lugar de la fuerza de seguridad, y no me refiero solo a la AAA, me refiero a hace 10 años en diferentes situaciones de luchas medioambientales donde la policía no reprimía, pero sí reprimían patotas, mandaban patotas o en la 9 de julio pasó también con el Acampecom. Bueno, sí. Lo hemos visto hace muy poco en otro contexto, en Ciudad Oculta, cuando patotas civiles agredieron a trabajadores y trabajadoras que estaban en el ministerio, ahí donde estaba el elefante blanco, que respondían a Genta, ¿no? Pero digo, lamentablemente es una. Y no había ningún tipo de presencia estatal para que eso no sucediera. Sí. Es bastante tremendo. Por otro lado, Frederick dice algo, y acá termino, que no es del todo exacto. Ella dice que ningún funcionario de gestión calificó a estas personas como delincuentes. Bueno, Sergio Berni no sé si dijo la palabra delincuente, pero no fue demasiado bueno con los ciudadanos y las ciudadanas que decidieron tomar tierras. No, bueno, claramente Frederick se refiere solo a su área marcada con cal, como si fuera el área chica de un partido de fútbol, que es su ministerio y lo que tiene que ver con lo federal, ¿no? Intenta despegarse, por más que la intenten reunir con Berni y de ahí salgan algunas cosas en común, porque las tienen y mucho, también intenta despegarse cada vez que puede, ¿no? Sí, sí, marcó el área como Navarro Montoya, ¿te acordás que Navarro Montoya antes de los partidos marcaba bien el área con el botín derecho? Exacto, exacto. Bueno, vamos a escuchar ahora a Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, que dijo en diálogo con la red que no se puede promover la toma de tierras. No se pueden promover las tomas, claramente son hechos ilícitos. Ahora, la toma de tierras, y yo he recorrido muchas tomas de tierras, se dan varias situaciones juntas a la vez. La primera es el problema del déficit habitacional. En cualquier toma de tierra uno va a ver una parejita joven con un chico chiquitito. En segundo lugar, hay vivos, hay negocio inmobiliario, hay gente que asusa, hay mucha necesidad, hay de todo a la vez. Sobre esa base, la salida es la urbanización. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, a mí, Fer, te digo sinceramente, esto ya lo hablamos varias veces, tanto en este programa como en otros en la Red Orden, y lo hablamos en charlas que tuvimos en privado, me genera bastante indignación escuchar a funcionarios públicos hablar de la solución, por ejemplo, es la urbanización, cuando son funcionarios públicos. Bueno, digo, ¿y qué están haciendo ustedes? Porque Arroyo tampoco es que apareció ahora en la política, no es que podés decirle, bueno, vos sos nuevo. Digo, ¿qué se ha hecho durante todo este tiempo? Porque está describiendo una situación que todos y todas, los que nos interesamos y las que nos interesamos un poco para profundizar sobre la problemática de la toma de tierra, ya sabemos. Está bien que le informe el resto de la población, que un funcionario diga eso. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se hizo durante todos estos años? Uh-huh. Es para que eso no suceda más. Porque el diagnóstico está perfecto. Pero, ¿qué hicieron? ¿O qué se va a hacer ahora? Porque de última que anuncien un plan de vivienda, ¿no? Claro. Claro. ¿Cuál es el plan? Si la solución es la urbanización, bueno, ¿por qué no empiezan a urbanizar? Uh-huh. Pablo Sheldin, a él vamos a escuchar ahora en la continuidad de estos audios, es diputado nacional del Frente de Todos, es además médico. Hay una disputa entre los diputados y diputadas del Frente de Todos y quienes están allí en la Cámara por Cambiemos acerca de si tienen que ser presenciales o no las sesiones, ¿no? Yo me acuerdo haber dicho que esto no era valentía, sino que era un acto temerario, y ese acto temerario lamentablemente tiene consecuencias. Ojalá que el diputado Núñez se recupere rápido, ojalá no tengamos que lamentar contagios producidos por él, no solamente a otro diputado, sino también a personal de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que jugar con una ruleta rusa a una persona de más de 70 años, para mí no hay otra explicación de que Cambiemos quiere manejar la agenda legislativa, el hecho de que no quiere que haya diputados que podamos sesionar en forma remota. No hay otra explicación que esa. Bueno, siguen discutiendo sobre este tema. Salió hacia prisión domiciliaria Lázaro Báez, el empresario, bueno, que según a quien le preguntes cambia su rol, digamos, en torno de la familia Kirchner. Bueno, ayer vi mucha gente festejando que cuando salió del penal de Ezeiza y se fue al country, donde va, nunca en un barrio popular, ¿no? Se fue al country, no, donde va a pasar su prisión domiciliaria. Parece que los vecinos y las vecinas del country se organizaron para repudiarlo y le hicieron un escrache. Yo no sé si pudo entrar o no, pero me parece No pudo entrar. Se tuvo que ir a otro lugar. Se tuvo que volver a la cárcel y pasar la noche ahí. Y hoy parece que lo van a trasladar nuevamente al country. Ah, mira, volvió a la cárcel entonces. Bueno, sí. Vamos a escuchar al abogado de Lázaro Báez para cerrar este bloque, que hace referencia justamente a la salida de su cliente desde el penal para cumplir la domiciliaria. Es una cuestión objetiva. Lázaro está detenido desde abril de 2016. La ley dice que el límite máximo son 2 años, que se puede excepcionalmente prorrogar por 1 año más, y Lázaro está detenido hace 4 años y medio. Casación justamente lo que dijo es: esto es ilegal, Lázaro no puede estar detenido. Y se va a la prisión domiciliaria. Hay un montón de presos comunes que están en esta misma situación y no tienen el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? Yo no sé, por ahí podría pensarse que está bien que suceda esto de que las prisiones preventivas no puedan ser eternas, pero si son aplicables a todos, ¿no? Si se la van a aplicar nada más que a genocidas, a políticos, a amigos de políticos y a gente poderosa, no está bueno. O sea, que se la apliquen también a los presos comunes, esa ley de la prisión preventiva con límite. Pero bueno, sí. Suele no suceder. Exactamente, Fer. Reach out, touch faith. You're wrong. abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Nos metemos en la primera entrevista de la mañana. Federico Fagioli es diputado nacional por el Frente de Todos. Vive en un barrio que se llama Pueblo Unido, que es una toma de tierras, digamos. Surgió como una toma de tierras y fue pasando esas variantes que la gente de las barriadas populares va construyendo de a poco. Es integrante y uno de los referentes del movimiento popular La Dignidad, y en tiempos en los que estamos escuchando como un debate otra vez sobre si la toma de tierras debe ser criminalizada o no, con diferentes posiciones dentro del mismo gobierno, queremos charlar y reflexionar un poco con Federico sobre eso. Bienvenido al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele contigo, estamos con Rodrigo Ferreiro, hasta que vuelvan los abrazos en el aire de la radio. ¿Cómo está, Federico? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Estás en el barrio ahora? No, ahora en este momento no, pero bueno, sí, ayer anoche sí. ¿En qué situación está, pudieron construir hasta dónde ahí? ¿Cuál es la situación de ese barrio? No, bueno, el barrio Pueblo Unido, que es un barrio, esto es importante aclarar, un barrio popular dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, de más de 4.400 barrios populares, reconocido bajo la Ley de Integración Sociourbana. Es un barrio que surgió en el 2014 a partir de una toma de tierra de unos terrenos que estaban abandonados, que eran un foco delictivo, que eran estaban convirtiendo en un basural, donde los vecinos hace muchos años me iban pidiendo que sobre esos terrenos se haga algo, se permita acceder a la vivienda con lotes con servicios, o sea, una plaza, por lo menos algo. En 2014, ante la falta de vivienda, ante la necesidad, ante el hacinamiento del barrio aledaño, que es el barrio Almafuerte, los vecinos decidimos organizarnos y recuperar esas tierras. Por casualidad, del 2014 a esta parte, nadie pudo acreditar su titularidad. Los únicos que nos hacen la denuncia a nosotros, que obviamente la justicia en más de 6 o 7 veces rechazó el pedido de desalojo, es una inmobiliaria que lo que venía haciendo era pagando los impuestos sobre esa tierra ociosa para después hacer la detenial, los usucapión, quedarse con las tierras para meterlas en el mercado inmobiliario y para venderlas a precio irrisorio y seguir generando la desigualdad que generan y que no permiten que las familias accedan a un pedazo de tierra para construir su vivienda, ¿no? Claro, claro. Te pedimos si te escuchamos bien, pero podemos escucharte mejor. Seguramente si podés buscar un lugarcito con mejor señal, si tenés posibilidad de hacer eso mientras vamos charlando. Se está hablando mucho hoy sobre la cuestión de la toma de tierras, si hay que criminalizarlo o no, y hay diferentes opiniones dentro del gobierno nacional. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Ahí me escuchás bien? Sí, parecería que sí. Bueno, bárbaro. No, en principio yo fui muy claro y somos muy claros. Digo, nosotros bajo ningún punto de vista acordamos con una visión punitivista y de criminalización y estigmatización. Creemos que eso bajo ningún punto de vista es una propuesta para resolver el problema, sino simplemente para seguir agudizando el problema de habitación que hay en la Argentina, para patearlo para adelante, sino terminar de hacerse cargo de que tenemos que generar las políticas públicas necesarias para resolver ese déficit habitacional que hay en la Argentina, que viene de larga data. El acceso a la vivienda hoy es algo utópico para muchas familias en la Argentina, y aquellos que pueden construir su vivienda terminan en barrios populares o en tomas de tierra, viviendo de forma hacinada, sin servicios, sin condiciones dignas de vida. Entonces, la visión de esto como un problema de seguridad termina siendo algo totalmente reduccionista y que no plantea un análisis de fondo del problema, y es básicamente esquivarle a la necesidad de repensar la Argentina en su totalidad. Entonces, yo pienso que esto es un problema habitacional, es un problema de acceso a la vivienda y de la tierra, es un problema de desigualdad que hay en la Argentina, que creo que puede llegar a ser uno de los más complejos, que se agudiza con los niveles de pobreza, que se agudiza con la falta de trabajo, que se agudiza con una pandemia, y las tomas de tierra son simplemente el resultado de ese déficit estructural que hay en la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que ponernos a diseñar todas las políticas necesarias para garantizar el acceso a una vivienda digna, garantizar el acceso a la tierra, garantizar el trabajo, para que las tomas de tierra no sigan existiendo. Digo, nadie, y lo digo por experiencia propia, nadie desea hacer una toma de tierra, nadie desea pasar un mal momento como se pasa de frío, hambre, vivir bajo un nylon, vivir sin servicios, sin tener baño. La verdad que es algo que absolutamente nadie desea, que simplemente se hace por una necesidad concreta y por un porque esa necesidad y esa falta habitacional, sumada a la falta de trabajo, al no tener la capacidad adquisitiva para garantizarle a tus hijos el alimento, la vivienda y demás, te termina empujando a tomar esa decisión drástica. Estás muteado, Rodri. Te pregunta no, sí, Rodrigo Ferreiro. Perdón, Federico, ¿cómo estás? Buen día. Rodrigo te saluda. Bien. Te quería hacer la siguiente pregunta. Digamos, coincidimos absolutamente con el diagnóstico. Además, sos una persona que conoces el paño porque lo viviste en carne propia, cosa que es algo realmente indispensable cuando se tienen que tomar decisiones políticas al respecto. El problema de la tierra es algo que viene desde el principio del final del siglo XIX hasta esta parte en Argentina. ¿Hay algún tipo de proyecto en cuanto a política pública dando vuelta? ¿Se te ocurre, si en caso de no haberlo, por dónde se debería empezar? Sí, a ver, dos cosas. Yo comparto que es un problema que viene de larga data. La concentración de tierras en manos de tan pocos y la falta de acceso a la vivienda de tantos otros hace que sea una situación realmente injusta que nosotros tenemos que resolver. También la cantidad de tierras fiscales que hay que no están utilizadas para resolver este problema es un tema que hay que ver. Nosotros venimos planteando, no solo con el Plan de Desarrollo Humano Integral, no sé si han escuchado al respecto, pero lo cuento rápidamente, venimos planteando, por un lado, obviamente, la necesidad de generar trabajo, porque generar trabajo es un poco la base de todo, pero también el repoblar la Argentina, y en eso venimos planteando claramente que nosotros, por un lado, tenemos que resolver el hacinamiento y la marginalidad y la falta de acceso al servicio de aquellas familias que ya son parte de barrios populares, que el dato concreto es que son 4.416 barrios populares que se han inscrito en el RENOAP hasta el 2016. Hay que ver del 2016 a esta parte cuántos han surgido, que son más o menos 5 millones y medio de personas que viven en condiciones espantosas, sin luz, sin agua, hacinados. Entonces hay que resolver eso, por lo tanto hay que seguir fondeando la ley de integración socio-urbana que salió en 2018, que el macrismo claramente no implementó, no reglamentó y no financió. Entonces, seguir invirtiendo presupuesto para esa ley, para poder llevar adelante las obras de infraestructura necesarias y de integración socio-urbana en esos barrios, por un lado, y para resolver el hacinamiento y poder darle la posibilidad a las familias de acceder a la tierra, generar una política de lotes con servicio. Es decir, hay tierras del Estado, está la plata para poder llevar adelante las obras de infraestructura, lo que hay que hacer es tomar la decisión política. Nosotros creemos que hay que crear 1 millón de lotes con servicio, pero se puede obviamente empezar por algo. Creo que están las condiciones para empezar con 400.000 lotes con servicio y generar que 400.000 familias puedan acceder a una tierra, pagándola, porque lo que se plantea es no regalar nada a nadie, porque aparte las familias que tienen esa situación son tan dignas que quieren que poder pagar por su tierra, ¿se entiende? Entonces, lo que hay que generar las condiciones para que esas familias accedan a un terreno legal con servicios o con cuotas que se acomoden a su capacidad adquisitiva, ¿no? Porque si los dejamos regir por la ley de la selva del mercado inmobiliario, ninguna familia podría acceder a ninguna tierra jamás. Y por el otro lado, hay que hacer una política de terminación de vivienda, de seguir potenciando el procrear, de ramificarlo, diversificarlo, de repensar la PAC en general y repoblar la Argentina. Hay un montón de cuestiones que hay que discutir, pero en el hoy y ahora podríamos empezar a resolver el problema urbanizando los barrios populares, generando la posibilidad del acceso a la tierra con lotes con servicio. Federico, estamos charlando con Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, integrante del Movimiento Popular La Dignidad. Este plan que nos comentas, ¿en qué instancia está? Bueno, nosotros, a ver, aparte de plantear un plan general, venimos planteando desde la Secretaría de Integración Sociourbana, donde hay una compañera llamada Fernanda Miller, que también es una vecina de un barrio popular, histórico, de la Cava, de una villa, de la Cava de San Isidro, venimos planteando esto, empezar a ejecutar las obras que se vienen discutiendo y planteando y que muchos ya están diseñadas las obras de integración sociourbana de algunos barrios populares. Vuelvo a repetir, este problema estructural no se resuelve de un día para el otro, pero hay que empezar a dar el ejemplo de por dónde se resuelve y cuál es la política concreta, y diseñar el plan en el tiempo que sea necesario para poder resolver el problema de una vez por todas. Entonces venimos planteando eso, venimos planteando la creación de lotes con servicio, lo que falta es la decisión política de avanzar en la en poner las tierras del Estado, en llevar la infraestructura y en asignársela a las familias. Y por esa, el otro lado, decisión, desarrollar... ¿Esa decisión política es que es ejecutiva, es del Ejecutivo, digamos? Sí, claro, de la ministra, concretamente. Nosotros, a principio de año, creamos un fideicomiso que se llama Fideicomiso de RENAVAP o de Integración Sociourbana, donde cuando creamos el impuesto país, destinamos un porcentaje de ese impuesto país a ese fideicomiso, que es un fideicomiso destinado a este tipo de políticas que nosotros ya veníamos planteando desde el principio. Y ahora, con el aporte extraordinario, estamos planteando también, ambas por iniciativa de Máximo Kirchner, que el 15% de lo recaudado en el aporte extraordinario de las grandes fortunas vaya también a ese fideicomiso del RENAVAP para poder hacer obra de infraestructura y crear lotes con servicio. La realidad es que en pandemia, y esto yo es una autocrítica que hago siendo parte del gobierno y lo hago con cero intento de generar nada negativo, sino con el intento de resolver un problema estructural que hay en la Argentina, que es la vivienda, y por lo tanto el resultado de eso, que son las tomas de tierra, creemos que hay que avanzar de forma inmediata en la ejecución de esas obras en los barrios populares, que la pandemia no puede frenar eso, no puede ser una excusa la pandemia para no accionar. Hay que avanzar en esas obras de infraestructura de los barrios populares y avanzar en la creación de lotes con servicio. Entonces, con eso nosotros no solo empezaríamos a resolver el problema habitacional de que la gente viva en mejores condiciones y que exista el acceso a la tierra, sino que también estaríamos generando trabajo porque pondríamos en marcha la economía de esos barrios populares. Claro. Bueno, ojalá que eso se dé. La referencia que vos hacías a la ministra es a María Eugenia Bielsa, que es la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat del gabinete de Alberto Fernández. Bueno, ojalá que se tome esa decisión política necesaria para solucionar o para empezar a solucionar la vida de un montón de personas en la Argentina, y que seguramente habrá que tener en cuenta. Sí, no sé si se va a tomar esa decisión política o no, pero si se tomara, habrá que tener en cuenta también la nueva situación que estamos viviendo y esto de cómo pega el coronavirus en los lugares donde vivimos hacinados y hacinadas, ¿no? Como es en la ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por atendernos. No, un abrazo a ustedes y un saludo. Acabamos de hablar con Federico Fagioli, él es diputado nacional, viene de uno de los movimientos populares, de las organizaciones sociales que en el último tiempo se integraron antes de las elecciones al gobierno nacional y están formando parte en algunos lugares, como el caso de Fagioli, de el Poder Legislativo, pero hay algunas otras personas que están justamente, lo escuchábamos Arroyo hace un ratito, en el Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones sociales han hecho pie ahí, la mayoría, hay algunas que no han aceptado estar en esos lugares, como puede ser la Poderosa, por ejemplo, decidió no participar, en no tener puestos, digamos, ejecutivos dentro del Ministerio de Desarrollo. Bueno, está para seguir pensando el tema, ¿no? Cualquier variante sirve, menos los palos de la policía o de los personeros privados del poder, ¿no? Sí, por supuesto, Fer. Federico Fagioli dejó claro que el proyecto está, que eso tiene que ser una decisión política, eso tiene que quedar bien, bien claro, que las organizaciones presentaron un proyecto, está la decisión política. Hay una cosita que yo finalmente no le pregunté a Federico porque me parece que tampoco tiene la respuesta. Cuando él habla de, por ejemplo, acceso al trabajo, digamos, para poder sostener, digo, no solamente el acceso a alguna vivienda digna, sino también cómo sostenerla, pienso en lo centralizado que está el mundo laboral en la Ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón, ¿no? Lo complejo que es pensar un país muchísimo menos centralizado en la Ciudad de Buenos Aires, porque para alguien que vive en La Matanza, en los kilómetros muy lejos, llegar a la Ciudad de Buenos Aires y volver todos los días para laburar es un calvario. Digo, sería interesante en algún momento ponerse a pensar un proyecto de descentralización a largo plazo. Sí. Pero bueno, siguen pasando los años y nunca se pone ningún gobierno a realmente hacerlo, pensarlo, y por supuesto que se sostenga, porque si se hacen en 4 años y después no se sostiene, no tiene sentido. Claro, claro. Siempre me queda la duda cuando sale este tema. Acerca de aquella idea tan criticada de Raúl Alfonsín de llevar la capital de la Argentina a Viedma y a Carmen de Patagones, ¿no? De esas dos ciudades que están divididas solo por el cruce de un puente y por el lecho de un río, y que él quería llevar a esas dos ciudades el Distrito Federal, digamos, la capital federal de la Argentina. Sí. Y fue muy criticado, menos, y no lo pudo hacer, ¿no? Al menos se pensó algo. Digo, yo no sé qué hubiese pasado, pero al menos hubo algo que se pensó, alguien que se lo puso a pensar. Después, bueno, todo lo demás es contrafáctico, no sabemos qué hubiese pasado, pero al menos alguien se lo puso a pensar y lo quiso ejecutar. De ahí, ¿qué fue? En el 80, no recuerdo en qué año fue, en los 80, pero no... Claro, sí, fue en el gobierno de Alfonsín, entre el 83 y el 89. Sí, yo creo que fue por el 87, por ahí, 86, sí, 87. Sí. Todo. Bueno, pasó mucho tiempo. Casi tanto tiempo como desde que Spinetta grabó esta canción con los socios del desierto. No pasó más tiempo de lo de la capital, ¿no? Shake it, baby. Era buen guitarrista además, Spinetta, ¿eh? Marcelo Torres en el bajo. Y el tuerto Daniel Wirtz en batería. Junto a Spinetta formaron los Socios del Desierto en los 90. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, tenemos dos consignas en el día de hoy. Una es, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y qué cambiarías? Pero me parece que la que más va, no sé, no escuché todavía los audios de la audiencia, pero me parece que la de la risa va a aprender más. ¿Cuál es el hecho que te hace reír más? A ver, la primera respuesta de la mañana, de Mónica, por supuesto, toma la de viajar en el tiempo y dice que iría al Camino de Santiago, allí en la zona de Galicia y de Portugal, España y Portugal. Es hermoso el Camino de Santiago, los diferentes senderos que hay, pero iría en el 2021, o sea, usaría el tiempo no para ir para atrás, sino que iría ya, si pudiera, el euro por el peso, cambiaría la relación de cambio entre el euro y el peso y se iría para allá, para Santiago, para el Camino de Santiago. Vamos a escuchar algunos audios que nos llegaron al 11-31-81-31-26 con mensajes. Buen día amigos. Por la consigna, me gustaría volver a la época de los luditas y lograr que las máquinas no hubieran colonizado a los hombres. Por el contrario, el sistema ahora ha ido por más y hoy nos ha colonizado el mundo digital. Un abrazo, Marta Muriago. Bueno. Quisiera volver al 15 de enero de 1976 y haber logrado que no desaparecieran a mi mejor amigo y compañero Alberto Cafarati, activista del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, y seguir nuestras charlas a orillas del Río Primero. Juan Sicale. Bueno, abrazote, Juan, y abrazo a Marta también. Es así, viajar en el tiempo, ojalá fuera tan fácil y solucionara cuestiones así. Por lo menos intentemos justicia ahora, ya que no podemos regresar el tiempo atrás. Hola, buen día, habla Lachi. Con respecto a la consigna, me voy a aferrar a la que me llegó a mí. Más allá de que la de Volver al Futuro está buena, me voy a aferrar a lo que más me hace reír. Y lo que más me hace reír son los gags estúpidos en las películas o los chistes, ¿no? Que en realidad que si me hacen reír, no sé si son tan estúpidos, pero me recuerdo que vi hace un mes atrás, que me estuve riendo casi una semana, una película de Aníbal que está Tristán pintando el techo. Y viene Mingo y le dice, agárrate del pincel que necesito la escalera. Y le saca la escalera y el tipo queda colgado del techo con la escalera. Yo me moría con eso. O los chistes estúpidos, como mi abuela es satánica y quema ovejas. Uy, qué macabra tu abuela. No, quema ovejas. Esas boludeces me pueden. Perdón por la palabra. Che, repudio totalmente lo que está haciendo estos acuartelamientos que están haciendo, que anoche me tenían. La verdad que me pusieron muy mal. Va mi repudio hacia eso. Que no pase más esto en nuestro país, che. Bueno, gracias, Lachi. Vamos a hablar en un ratito sobre eso. ¿Qué más tenemos aquí? Nati de Piedra Buena, a ver. Es muy difícil elegir una sola cosa que me hace reír. Igual sí me río, pero así de que me tiento y no puedo parar de reírme, es cuando mis perros se ponen a jugar entre ellos y se empiezan a correr por la casa y la más chiquita le salta al otro en la yugular y no, es está bien, es algo muy íntimo, pero es muy gracioso y me descostillo de la risa. Descostillarse de la risa es una gran cosa. Tenemos foto, además, yo puedo ver al menos la foto de los perritos o perritas de Nati que se corren y se saltan a la yugular. Bueno, prendieron las dos, ¿no? Algunos fueron por el lado de la risa, sí, sí, sí. Algunos por el viaje sí. En el tiempo. ¿Vos qué te hace reír así como mucho? Bueno, si tengo que hacer, a mí me pasa un poco lo de Nati, ¿no? De Piedra Buena, que cuesta elegir una cosa. Lo que hay un denominador común que me hace reír bastante y es algunas salidas. Yo, bueno, laburo con pibes y pibas y a veces son chiquitos y chiquitas. Como docente. Tienen salida, claro, como docente. Y también me llegan ahora videos de amigos y amigas que suben, bueno, como a todos y todas, eso no hace falta laburar con pibes o pibas, uh-huh. Como docente. Pero tienen algunas salidas que son muy graciosas. Salidas como que te dejan sorprendido, pero que causan gracia. Eso por lo general me río mucho. Y también bastante con estos chistes, a veces bastante ingeniosos, que planteaba Lachi, creo que era. De algunas películas. De hecho, ayer estuvimos viendo con Fer un resumen de Te lo resumo así nomás, el canal de YouTube, sobre, sí, justamente, sobre películas satíricas, y me hizo acordar de películas como, por ejemplo, SOS, Vecinos al Ataque, o El Joven Frankenstein, que son muy viejas, o Airplane, que acá, bueno, se conoció en Argentina como ¿Dónde está el piloto? Son, sí, chistes que son absurdos, y ese tipo de chistes a mí me causan bastante gracia. O Top Secret, otra película también que es un poco vieja, sí, que tal vez los centenia que nos están escuchando dicen, ¿de qué está hablando este pibe o este adulto? pero realmente ese tipo de material me hace reír bastante. Y una cosa que recomiendo, sí, para porque tratamos con Fer, ahora estamos tratando de hacer eso de... Cuando dice Fer, no soy yo, relajado. No convivimos. Con Fer, mi compañera, sí. Con Fer, mi compañera, con Fernanda, mi compañera. Tratamos de ver a la noche algo más relajado para dormir más tranquilos. Y estamos viendo País de Boludo, que es un canal de YouTube, sí, que tiene las noticias, pero las tiene de un modo, en modo cómico. Uh-huh. Y está muy bueno también, porque tienen algunas pinceladas que son muy buenas, de humor negro, me gusta mucho el humor negro, sí, que te hacen ir a dormir con una sonrisa, e informado. Pero además es informativo, bueno. Es muy piola eso, sí, la verdad que es muy piola eso que hacen. En mi caso, a mí me hacen reír mucho los las torpezas, los tropezones, las caídas, pero es medio feo porque a veces hay caídas que son, claro, que no son para, bueno, reírse, ¿no? Pero a mí me causa gracia. Por ahí, si veo a alguien en la calle que se pegó un palo tremendo, obviamente me acerco y ayudo, pero no puedo dejar de reírme. Tipo los tres chiflados, sí, tipo el humor más de los tres chiflados, una cosa así que tenía a veces caídas o golpes. Claro. Sí, bueno, a veces uno se tienta por cosas que no debería tentarse, pero bueno, es casi inevitable. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, entonces quedan planteadas las consignas del día de hoy, que son dos: ¿qué te hace reír? ¿Qué es lo que más te hace reír? Y si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y qué cambiarías? 11-31-81-31-26, seguimos derrochando consignas. Ronda de noticias en La Retaguardia. Uno de los diputados de Juntos por el Cambio que asistió al Congreso el martes pasado confirmó que tiene coronavirus. El santafesino José Núñez fue uno de los legisladores que rechazó seguir con las sesiones virtuales y fue personalmente a la Cámara Baja como parte de la medida de fuerza. Ahora tiene coronavirus. Hospital Durán, 300 contagios, 3 muertes y una denuncia de alta express para liberar camas. Lo que estamos viviendo es emocional y físicamente agobiante, dicen los trabajadores de ese centro de salud. El obstetra correntino Horacio Costa responsabilizó a una nena de 10 años por haber quedado embarazada. Corrientes es una de las provincias que no adhirió al Protocolo Nacional de Abortos No Punibles y no tiene tampoco uno propio, por lo que la niña será obligada a parir. Elecciones en Bolivia impiden candidatura de Evo Morales a senador. La justicia ratificó el fallo del Tribunal Supremo Electoral que lo inhabilitó por no cumplir con el requisito de la residencia de 2 años en el lugar de su candidatura, a pesar de ser un exiliado. Se registran 181 femicidios en Argentina, uno cada 32 horas, y 118 fueron durante la pandemia. La organización social Mumalá informó que se agregan 27 muertes violentas de mujeres que aún están en proceso de investigación. Casos de coronavirus suman 488.007 personas contagiadas y 357.388 recuperadas en todo el país. Marines de los mandarines Así cierra La Mosca y la Sopa. Aquel disco que volvió insoportable la popularidad de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Letras bien noventosas, plena guerra del Golfo. Bueno, ahí veo una columna que impide que este programa se caiga y en este caso le toca sostener esa columna al licenciado Matías Bregante desde Mataderos, aquí muy cerquita de la radio, pero en otro lugar. ¿Cómo va, Mati? Bienvenido. Todo bien, Fer. Sí, gracias. Buen día para todos. Columna canábica de la mano de Matías Bregante, como todas las semanas, para quienes son parte del mundo canábico y necesitan esos tips que Mati entrega desde Luganavis con tanta paciencia didáctica, o para quienes no entendemos nada, aprender un poquitito de ese mundo. ¿Con qué vamos a ver? Bueno, veníamos hablando las últimas semanas que ya empieza lo que es la temporada de exterior, que bueno, generalmente a partir de fin de septiembre, ya con el inicio de la primavera, sobre todo los nuevos cultivadores, es como una época que está muy, por lo menos en las redes se encuentra información rápido y es una época muy común para comenzar los cultivos. Y bueno, veníamos hablando en ese sentido de la planificación, de los diferentes tipos de semillas, y bueno, las diferentes prestaciones que podía haber para iniciar un cultivo para esta temporada ahora que arranca de exterior, en alguna terraza, en un patio que tengamos en casa, donde más luz nos pegue. Y bueno, quedó pendiente hablar de un tema que bueno, tal vez algunos lo conocen, otros no, pero bueno, con el cannabis es algo que se ha puesto como de moda, tiene que ver con una técnica de cultivo que no es ni inventada ni típica solamente el cannabis, sino que se utiliza para todo tipo de cultivo orgánico, que tiene que ver con la clonación y se llama la técnica de esquejes o de esquejado. Y bueno, básicamente tiene que ver con poder clonar nuestras plantas, con poder reproducir plantas nuevas a partir de una planta madre. Esto es una técnica que no es muy difícil, digamos, tiene ciertos puntos que hay que tener en cuenta, pero no es muy difícil de llevar a cabo y con un poco de práctica se puede llevar adelante. ¿De qué nos sirve o cuál es el principal auge que tuvo esta técnica en el mundo del cannabis en los últimos años? Justamente en que es una manera mucho más fácil de acceder a plantas y a plantas femeninas que tener que estar comprando semillas en un país donde todavía reina la prohibición y no hay una reglamentación acorde a poder regular el mercado de semillas de cannabis aquí en Argentina. No es difícil, pero tampoco es de fácil acceso, no es que uno pueda ir a un negocio a comprar ningún tipo de derivado de cannabis, semillas menos. Y bueno, esta técnica entre los cultivadores, en los foros, desde hace ya más de 15 años, se empezó a esparcir y a practicar, obviamente que ya se practicaba en otros lugares del mundo, y bueno, nos permite justamente clonar de una planta madre otras plantas que tengan las mismas características. O sea, el clon va a tener las mismas características genéticas que la madre. Y bueno, la técnica es muy sencilla, se necesita alguna herramienta filosa, que puede ser una tijera muy bien afilada, una tijera de poda, puede ser un bisturí. Y lo que vamos a hacer es, una vez que la planta ya tenga unas buenas semanas de maduración y que haya alcanzado sus más de 3 o 5 nudos de crecimiento, que esto puede oscilar entre unos 15 y 30 centímetros de altura, que a veces Generalmente nos guiamos por la altura de una planta para ver cómo está creciendo, o es lo más común, digo, no es lo más general, pero es lo más común para quienes nos iniciamos en el cultivo. Uh-huh. Y bueno, allí seleccionar alguna de las ramas más bajas después del tercer nudo y se corta unos 10 centímetros, necesitamos más o menos entre 7 y 10 centímetros o más de esa rama, con un corte lo más preciso posible y lo más rápido posible. O sea, no hay que cortar en cualquier lugar, dijiste el tercer nudo, ¿cómo es eso? Sí, a partir del tercer nudo, más o menos, que ya, digamos, porque no vamos a encontrar en la parte más baja también ramificaciones tan largas de esa medida que hablábamos. Entonces, básicamente lo principal es medir que esas ramas bajas tengan entre 7 y 10 centímetros por lo menos, de mínima. Ya una vez con eso nos quedamos tranquilos que estamos cortando bien la planta, y lo que necesitamos, sí es muy importante, que esté muy afilada nuestra herramienta de corte, porque si usamos una tijera vieja, que está oxidada, que no tiene buen filo, o una pinza o algún elemento que no tenga el filo necesario para cortar una planta, la va a apretar y la va a magullar, y ese futuro esqueje que queremos hacer no se va a transformar en planta y va a terminar muriendo. Entonces, bueno, necesitamos hacer un corte preciso, por eso a veces usan bisturí, que tienen mucho filo y permite dar un corte ahí preciso y rápido. Y bueno, básicamente en la agricultura orgánica se podría agarrar esta ramita que cortamos, ponerla en un vaso de agua, mantener la humedad, la máxima humedad posible todo el tiempo, y guardar en un lugar oscuro, y que posiblemente esa planta empiece a sacar raíces y después nos permita trasplantarla a una maceta y que ya se empiece a transformar en una nueva planta. Pero bueno, esta técnica es bastante difícil que suceda así como lo relaté. Entonces, bueno, se utilizan algunos sustratos especiales que nos ayudan a retener mejor la humedad y que están hechos a base de turba pura, de fibra de coco. Hay sustratos para esqueje en el mercado, que hay, bueno, algunas empresas que producen sustrato para cannabis se encargan de armar estos sustratos especiales para esquejado. Y bueno, básicamente lo que se hace es poner la planta en ese sustrato, el brazo que cortamos en ese sustrato, mantenerlo húmedo, ese plantín, ese vasito, ese esqueje que estamos armando, la mayor parte del día, estar pulverizándolo, ese sustrato, para que se mantenga en humedad constante, y lo ideal sería poder ponerlo dentro de un tupper, que nos entre todo el plantín adentro de un tupper, poniéndole la tapa, porque ese tupper va a generar ahí una condensación que le va a dar la humedad necesaria al esqueje para que pueda producir las raíces más rápidamente. ¿Y eso imagínense, cuándo se sabe cuándo está listo para llevar a la tierra, digamos? Y justamente la manera más, con el tiempo uno va ya detectando algunas cuestiones más finas, pero lo que empieza a pasar es que después de 15 días empezamos a ver cómo crecen las raíces, o la planta empieza a crecer, ese bracito que nosotros cortamos, vemos cómo empieza a crecer las nuevas hojas, cómo empieza a tener otro color, empieza a crecer un poco de tamaño, y bueno, ahí ya nos está dando una pauta de que empezó a echar raíces y que está empezando a transformarse en una nueva planta. Y bueno, ahí ya lo podríamos pasar a una plantita, a una maceta con tierra para cannabis, y bueno, ya empezar el inicio del crecimiento, digamos. Bueno, después hay un montón de detalles que son difíciles de explicar por radio, que tienen que ver con que, bueno, se pueden armar pequeños muebles para hacer esquejes en casa, para mantener los esquejes, para mantener lo que se llama las plantas madres, que es algo que van a leer y escuchar mucho. Tiene que ver con que cuando nosotros detectamos una planta feminizada que nos gusta, por el motivo que sea, porque la usamos para producir aceite, para fumar, para consumirla, y queremos conservar esa cepa, bueno, una manera es manteniéndolas en un estado vegetativo constante. O sea, vamos a usar un mueble cerrado con un poco de ventilación donde vamos a simular la cantidad de horas que naturalmente tendrían el periodo vegetativo. Esto hace que esa planta que tenemos en ese mueble, se puede hacer con luces de bajo consumo, con luces LED, necesitamos luces especiales como para la floración, como hablábamos en algunos otros programas, y bueno, armando ese mueblecito nosotros vamos a simular un periodo vegetativo constante. Esto va a hacer que esa planta madre que nos gustó y que queremos replicar o clonar no va a pasar a estado de floración, porque, bueno, como responden al fotoperíodo, nosotros lo vamos a mantener en un periodo alto de luces, que puede ser de 18 horas de luz y 6 de oscuridad, o 20 horas de luz y 4 de oscuridad, que es lo que más comúnmente se usa, y bueno, eso nos va a permitir que esa planta que nos gustó y que queremos empezar a clonar, durante el tiempo que nosotros decíamos, va a poder proveernos de nuevos bracitos que se van a ir transformando en esquejes, y bueno, esos esquejes, una vez que enraizan y se transforman en planta, empiezan a crecer, nosotros ya podemos o sacarlos a nuestro exterior para que hagan su proceso natural de crecimiento, o si trabajamos con un indoor, pasarlos a florar con otro tipo de lámparas y en otro periodo de luz. Así que bueno. Si no te corro sí. El eje de lo que vos venís planteando, para la semana que viene te planteo un desafío, que es hablar del mundo canábico en términos de si es patriarcal o matriarcal, porque vos hablas mucho de plantas feminizadas, de plantas madre, de macho, de hermafrodita, diferencias y ventajas, ventajas y desventajas de porque me imagino que si haces esa diferencia es porque las debe haber, ¿no? Para tratar de establecer sí. Si es un mundo, si el cannabis es una planta patriarcal o no. Dale, lo tomo. Bueno, y la otra es que respondas a la consigna, porque la consigna de hoy puede, una de las consignas, de las dos consignas de hoy, está o puede estar vinculada al mundo canábico, porque es qué situación te hace reír mucho, cuál es la situación que más risa te da, y uno tiene claramente vinculado al cannabis con la risa. Yo creo que el cannabis es un gran potenciador de la risa, porque nos libera, nos suelta más de la cuenta. Si tuviera que elegir yo en lo personal, sería una combinación de sugestiva de estar bajo los efectos del cannabis y el absurdo. Creo que me parece que el absurdo, hablo de esto, de las cosas cotidianas, sí, que suceden y nos dan un poquito de vergüenza, como por ejemplo tropezarse en la calle. Ver las caras de quienes tropezamos con una baldosa en la calle, me parece que es una de las cosas más graciosas que puede pasar. Y si, bueno, sí. Si estás bajo los efectos de la marihuana, si estás fumado, bongueado, daviado, me parece que eso puede llegar a ser mucho más gracioso todavía. Bueno, Mati, te mandamos un abrazo y la seguimos la semana que viene, el martes que viene, con más columna canábica. Busquen en las redes sociales Luganavis, y cualquier duda que les quede, les consultan a los chicos y las chicas de ahí de Luganavis, que les van a responder muy amablemente, más que seguro. Abrazo. Abrazo, Fer, gracias, saludos. Matías Bregante, nuestro columnista canábico, ha pasado por aquí. Yo no soy lo que se dice exactamente. es harto de su devoción. Yo no. No se han calcetado. Yo te pedí una mano y no un amor. No. Es otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Casetano, ella no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. No se han casetado. Yo te pedí una mano y no un amor. ¡No! Mississippi con San Cayetano. Decía que no volvió después de ir a San Cayetano, quizás no volvió porque era víctima de violencia la piba, ¿no? En este caso. Sí, Fer, bueno, la Mississippi tiene, Gastón Picasso, el tecladista de la Mississippi, tiene una denuncia bastante grave de su expareja por violencia de género. Ahí la pueden rastrear en internet, ¿sí? Aparece bastante material, porque hubo scratches también, por ejemplo, uno en Catriel, provincia de Buenos Aires, en un recital. Hay una denuncia incluso radicada, si no me equivoco, en una comisaría de Florencio Varela, pero bueno, como ya sabemos, la policía mucho no hizo. Hubo una orden de restricción para todo Picasso. De hecho, la banda La Mississippi hace algunos años atrás había anunciado en un show que hicieron en el Gran Rivadavia que por problemas personales o por no sé qué cuestiones, esa noche no iba a tocar a Gastón Picasso. Hay denuncias por parte de allegados a la víctima, expareja de tecladista, que plantea que la banda claramente estaba encubriendo al violento, en este caso a Picasso, que después volvió a tocar, sí, porque ahora sigue tocando con la Mississippi. Así que bueno, sí, por supuesto, como dijimos, Fer, siempre, escuchamos la canción. La Mississippi es una muy buena banda vernácula de blues y rock, pero decimos, sí, que entre sus integrantes aún hoy hay uno que es un violento y que tiene una denuncia hecha en la justicia, sí, incluso una orden de restricción, y además se lo denunció por haber violado esa orden de restricción que la expareja le colocó. Y lo van a encontrar, ¿dónde? Tocando el teclado, ¿sí? Gastón Picasso es el nombre. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, en este camino que emprendemos de comunicación popular, muchas veces nos suele pasar lo que nos pasó con esta nota, que es que amigos, compañeros, compañeras, oyentes, oyentas de la radio, lectores, lectoras de La Retaguardia, andan por la calle y ven algo que les parece bien que se cuente en nuestro medio y nos informan al toque. Y nos pasan y nos generan la producción de la nota o algún contacto. Fue el caso de ayer de Gabriela Ríos y de Pablo Contreras Varas, a quienes les mandamos un abrazo a ambos y a sus niñes de paso, que andaban caminando por Congreso y se encontraron con que el bar Piazza estaba con carteles en los vidrios que daban cuenta de que era el día 1 de la toma por parte de trabajadores y trabajadoras. Así que lo que vamos a hacer es hablar justamente con una de las laburantes para conocer un poco más la situación. Vamos a charlar con Analía González. Ella es una de las trabajadoras del bar Piazza, que ahora está tomado por quienes lo trabajan. ¿Cómo estás, Analía? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele, estamos con Rodrigo Ferreiro al aire. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien acá, trabajando. ¿Estás en el bar ahora mismo, en Congreso? Estamos en el bar en Congreso, exactamente. ¿Qué queda exactamente para la gente que no lo conozca, no lo identifique? La gente que no lo identifica es Piazza y queda en Luisa Espeña 24, entre Avenida de Mayo y Rivadavia. Bien. Bueno, contanos la situación y por qué llegaron a este día 2 de toma. Sí, más que nada. O sea, quiero aclarar que la toma tiene que ver a nuestros puestos propios de trabajo. Nosotros lo que hicimos en el día de ayer fue presentarnos a nuestros puestos de trabajo. Nosotros tenemos de la más, la trabajadora con menos antigüedad tiene 6 años, después el resto tenemos entre 15, 20 y 30 años dentro de Piazza. Han cambiado dueños, el último tiempo fueron hace 15 años el último dueño, en la cual ayer le dijimos que nos cansamos y que no ingresara más. Nuestra situación es básicamente los últimos 4 años, veníamos de antes, pero los últimos 4 años cambiaron la razón social, nos borraron la antigüedad a todos y a todas, no nos pagaban cargas sociales, no nos estaban pagando los aportes, no nos estaban pagando los sueldos, los sueldos no nos pagaban desde hace mucho, no teníamos sueldos enteros, nos pagaban por día unos 300, a veces 500 pesos, así que bueno, la verdad que... O sea, no es una situación de crisis por la pandemia, sino que viene de arrastre, digamos. Tal cual, viene de arrastre de hace bastantes años, sobre todo en los 4 últimos. Y la pandemia, la realidad que, bueno, en marzo se cerró el lugar, después volvió a abrir con un grupo de gente muy reducida el lugar, pero obviamente nosotros no percibimos salarios, no lo percibíamos antes, menos en esta situación, pero al estar en negro y solamente declarado como trabajadores, también nos privó de recibir cualquier beneficio que el Estado nos podía llegar a otorgar, por ejemplo, el ATP. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo. Así que bueno, a eso a nosotros se nos agudizó aún más la situación, ¿no? O sea, de no ni siquiera poder recibir esta ayuda del Estado. Así que bueno, la verdad que entre los compañeros nos fuimos reuniendo, nos fuimos asesorando, estamos junto con el Ministerio de Desarrollo Social, de Empresas de Recuperadas, el director es el Vasco Murúa, nos acercamos a ellos, nos recibieron muy bien. Nos fueron ayudando, nos fueron asesorando y hoy la parte legal la tienen ellos para ir continuando esta lucha, ¿no? Que lo único que pedimos nosotros es que, nada, preservar nuestras fuentes de trabajo. La mayoría tenemos 40 años para arriba, el rubro gastronómico sabemos que viene decayendo bastante y sobre todo en esta situación también, obviamente. Y bueno, conseguir laburo trabajando siempre en relación de dependencia, o sea, es dificilísimo. Por ende, nada, dijimos que nada, necesitamos entrar y necesitamos preservar nuestra fuente de trabajo, que es lo que sabemos hacer, ¿no? ¿Y están laburando? ¿Qué están haciendo desde ayer? Estamos trabajando, sí. Sí. Ayer después de esto nos pusimos a trabajar y ahora estamos trabajando con todos los recados, con todo el protocolo que sabemos que hay que tener bajo esta situación, porque también, más allá de todos, a nosotros nos importa nuestra salud y la de nuestras familias. La mayoría somos gente que vive lejos, tenemos compañeros que viven por Lavallol, tenemos compañeros que viven en González Catán, compañeros de Berazategui, de Upson, de Moreno, de Merlo, así que bueno, nada, con todos los protocolos y todos los cuidados para los clientes también, ¿no? ¿Y el local, a quién pertenece, quiénes son los dueños? ¿Eran los mismos dueños del bar o ellos alquilaban? No, lamentablemente no son los mismos dueños, alquilaban, le alquilan a una inmobiliaria que la verdad que nada, ayer nos estuvimos acercando, nos van a recibir el día jueves, planteamos la situación de abandono de esta persona, porque aparte no solamente no nos pagaba los sueldos, sino que tiene una deuda terrible de gas y de luz, que hoy estábamos sacando la cuenta y es arriba de 1 millón, y a su vez también debe 12 meses de alquileres. Así que esas partes las vamos a tener que enfrentar encima nosotros los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Analía González, ella es una de las laburantes del bar Piazza, que está desde ayer tomado por quienes trabajan allí, intentando resolver la situación y poder seguir adelante con esta variante para nosotros y nosotras que estamos acostumbrados a contar historias de recuperación de empresas, de que en general antes se hacían desde las organizaciones sociales, desde el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y si bien se sigue haciendo desde ese lugar, el principal referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que es el Vasco Murúa, está ocupando a su vez un cargo en una nueva dirección de empresas recuperadas en el Ministerio de Desarrollo, lo que uno supone debería hacer más sencillo el recorrido y debería garantizar que no va a haber intentos de represión como hubo en otras tomas. Uno supone esto, pero la realidad y la política son bastante más complejas que eso. ¿Qué han podido charlar con el Vasco y con su gente? No, con el Vasco tuvimos la primera reunión, dijo que obviamente nos iba a estar ayudando en todo lo que se podía. También tenemos los referentes de organizaciones sociales de Octubre que nos dieron y nos están dando una gran mano. Tenemos a Jorge Juárez dentro de Octubre, Nahuel Silva, que la verdad que se han portado con nosotros excelente. Ayer estuvieron compañeros de esta organización junto con empresas recuperadas, vinieron distintas cooperativas, vinieron cooperativas de los aceiteros, vinieron cooperativas de laboratorios, que bueno, compañeros y compañeras que han pasado por este conflicto anteriormente, ¿no? Y que hoy funcionan sus cooperativas con los trabajadores. Ustedes como la... Sí. No, completa, por favor. No, eso, y desde la dirección, la verdad que, bueno, te contamos con la abogada, que es Gisela Bustos, una excelente compañera, está con nosotros en todos momentos, así que por ahora, la verdad que nada, eternamente agradecidos, ¿no? Porque para nosotros era la primera vez, muchos nervios, había mucha angustia, mucha incertidumbre. Sí, han mandado a la policía en este caso, pero bueno, ya te digo, como no fue una toma hacia el lugar, sino a preservar nuestra fuente de trabajos y nos centramos a hacer lo que hacemos todos los días entre hace 30 y 15 años, nada, no lo consideran toma. Claro. Sí nos ha mandado causa penal, obviamente, esta persona que ha querido ingresar, nosotros no tuvimos ningún inconveniente en que ingresara, lo filmó la policía a través de la Fiscalía 21, para que ingresara a retirar sus pertenencias, porque la verdad que no nos interesa nada de lo de él, ¿no? O sea, claro. Nosotros simplemente queremos trabajar, queremos preservar nuestra fuente de trabajo. Analía, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cuál fue la respuesta de los vecinos y de las vecinas ante todo esto? La verdad, excelente. Con apoyos. En realidad, o sea, esta persona ya la conocían, sabían cómo era, sabía cuál era nuestra situación. Tenemos un edificio acá de unas 400 familias, más o menos. Y siempre decían, o sea, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no se lo manejan ustedes? O sea, siempre apoyándonos. cuando ayer se enteraron, no pararon de llover alegrías y cartas y acercarse a saludar y decir que bueno, que nos iba a ir bien, que iban a volver a Piazza por nosotros. Así que la verdad que fue hermoso escuchar las familias también nuestras, ¿no? Que es lo que vemos que es importante también. La mayoría tenemos hijos, y las mujeres de los compañeros. Nosotros somos dos compañeras y el resto de las 10 personas son compañeros. Y las mujeres de cada compañera saludando a la distancia. Así que nada más que emocionante, la verdad que muy muy familiar todo, ¿no? Porque somos, más allá de las trabajadoras y trabajadores, somos 12 familias en realidad que dependemos de esto. Claro. Habrán visto, laburando ahí, montones de marchas. Y sí. uno imagina que en esas marchas, por un lado, habrán dicho qué bueno, porque seguramente habría más clientes, y también se habrán enojado por toda la gente que les pedimos ir al baño cuando hacemos una marcha y tenemos un bar ahí. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar de ese otro lado, digamos, del lado de la protesta y de este lado que estás hoy? No, la verdad que nunca se nos cruzó por la cabeza, creo, de accionar de esta manera. Creo que el agotamiento, el cansancio, la incertidumbre en estos tiempos, la pandemia, creo que nos sirvió para agudizar, y por ahí no sé si está bien que digo que nos sirvió, ¿no? Pero lo que hizo la pandemia fue agudizar aún más la situación que estábamos viviendo. Y agudizó más la angustia, agudizó más la incertidumbre en nosotros y nos llevó a organizarnos entre los trabajadores, en comunicarnos, que antes por ahí no lo hacíamos, y nos llevó a organizarnos y a tomar la decisión que resolvimos tomar en el día de ayer, ¿no? Uh-huh. Decías que están laburando solo ahí en el lugar o tienen delivery, digo, para que puedas comentar y la gente se acerque. En estos casos es esencial también que mucha gente se acerca a las empresas recuperadas a dar una mano solidaria, así que decí cómo se pueden comunicar con ustedes y en qué pueden ayudar. Nosotros les vamos a estar pasando un número de teléfono a ustedes para que en algún momento lo puedan decir. Ahora no lo tengo a mano, recuerdo. Dale. Sí hacemos delivery, tenemos atención al público porque tenemos mesas afuera, trabajamos con mesas afuera, sí. Con distanciamiento obviamente, uh-huh. Y después todo lo que es delivery o para llevar, ¿no? Pueden venir, comprar, vendemos todo lo que es facturas, medialunas, todo lo que es panificación, elaboramos todos nosotros desde ahí. Pero funcionamos con todos, como la mayoría de hoy, con delivery, compran para llevar o pueden bien sentarse en nuestras mesas. Y una última pregunta, Analia, de las personas que laburaban en el bar, ¿cuántas decidieron quedarse en este nuevo formato o en este nuevo proceso que están llevando adelante? Porque suele suceder, digamos, de que muchos laburantes no la ven y prefieren irse, quizás arreglar, a tener algún arreglo con el dueño anterior, a quedarse a experimentar, porque muchas veces le da incluso miedo pensarse como dueños o como dueñas, con el laburo en las propias manos. ¿Cuántos se quedaron y cuántos se fueron? Mira, somos dos y nos quedamos los dos, ¿eh? Bien, me gusta eso. Fue una decisión totalmente unánime, mismo sí. De empresas recuperadas le pareció que cómo nos manejamos y cómo pudimos resolver, les pareció sorprendente, ¿no? Porque es como vos decís, no muchos es habitual. Vivimos con esto de relación de dependencia, de hacer autogestionado, uno no sabe, pero bueno, acá la verdad que fue una decisión de los 12 trabajadoras y trabajadoras del lugar. No es habitual que el 100% de las personas que laburan se queden, ¿eh? Te digo, no tengo registro de que ello haya sucedido alguna vez en todos estos años de cubrir empresas y fábricas recuperadas. Bueno, les mandamos un abrazo enorme, en la próxima marcha les visitaremos y... Por supuesto. Y después nos mandás el teléfono. Si podés, en estos 15 minutos que faltan antes de las 12, mejor, así se lo damos a la gente en el mismo programa de hoy después de haberte escuchado. Te mandamos. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, chicos, hasta luego. Hemos charlado con. hemos charlado con Analía González. Ella es una de las trabajadoras, de las 12 personas que están trabajando en el bar conocido como Piazza, que pinta como empresa recuperada, segundo día de toma y de laburo, y ojalá que sea que se note esa diferencia en torno de que hay el que el principal referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas está ocupando un cargo en el Estado. Eso debería ser un plus para las empresas recuperadas, debería ser un apoyo. Sabemos que en algunos casos lo está haciendo, digamos, a través de subsidios. Muchas empresas son empresas que no han podido trabajar durante este tiempo, entonces no tenían quizás un colchoncito armado como un empresario y la han pasado mal. Y sabemos que desde la dirección de empresas recuperadas en algunos casos se ha podido dar una ayuda que ha sido esencial para que pudieran transitar el momento. Esperemos que uno siempre piensa lo mismo, ¿no? Lo mejor sería que las condiciones de laburo fueran normales, ¿no? Que no tuviera los laburantes que llegar a esto, porque hay años de sufrimiento detrás, digamos. No es que es una situación de normalidad con el empresario que deriva en que elijan hacer una cooperativa. No, eligen hacer una cooperativa casi que como única opción ante lo que es el maltrato laboral en todas sus formas en muchos años de laburo, ¿no? Así que bueno, se supone que la crisis nos va a traer más empresas recuperadas, seguro, ¿no? Exactamente, Fer. Sí, pienso siempre, ¿no?, que el cooperativismo, a grandes rasgos, hay algunas empresas que no, pero siempre surge, por lo menos en Argentina, cuando el dueño se va y deja a los empleados y a las empleadas en banda, y después, en algunos casos, terminan pasando cuestiones bastante injustas, porque cuando esos trabajadores y trabajadoras logran levantar, algunas veces la empresa la recuperan y la ponen a producir y viven de eso, y viven de su trabajo sin tener un dueño, un patrón, vuelve ese antiguo dueño a por la empresa a querer, cuando en su momento se fue, porque estaba quebrada, porque en muchas circunstancias o en muchos casos logra volver a quedarse con la empresa o les hace la vida imposible, como vos decías, durante años y años. Y entonces a los trabajadores y las trabajadoras, a los problemas cotidianos que se tienen cuando se administra una determinada empresa y encima colectivamente se le suma este antiguo dueño que muchas veces avalado por el Poder Judicial amenaza constantemente con quedarse con eso. Debería haber una ley muy muy clara y que se respete, ¿no? Con respecto a estos tipos y estas tipas que se van en un momento y que dejan todo y dejan a familias enteras totalmente desguarnecidas. Bueno, se fortalecieron en este caso y están empezando un camino que esperemos termine bien y por supuesto que apoyamos y bancamos desde acá. Necesito hacer una aclaración acerca de algo que ocurrió en este programa hace algunas semanas, cuando se hizo la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil el 27 de agosto. Nosotros hicimos una transmisión especial. Al día siguiente pasamos unos audios y escuchamos un audio de Alberto Santillán y yo elaboré algún pensamiento a partir de palabras de Alberto, que es el papá de Darío Santillán, y como entendí mal, quiero que volvamos a escuchar el audio y quiero hacer la aclaración pertinente. En mi caso personal, no puedo soportar, se me revuelven las tripas, el hecho de que Felipe Solá sea el canciller de este gobierno. Y Aníbal Fernández sea el director de los yacimientos carboníferos fiscales. ¡Argentina! Que Eduardo Dualde sea la principal fuente de consulta de este gobierno. ¡Argentina! Que Alberto, que el presidente, dijo que había que hacer un monumento porque fue el bombero que apagó el incendio del país. Ese pedazo de mierda no apagó ningún incendio, apagó la vida de dos pibes. Eso es lo que apagó. Por eso mismo, hablando de esa bronca, tenés que escuchar lo que aparece de nuevo y los grandes medios dándole el espacio que le dan, tratando de que tengamos miedo, que van a volver los milicos, que no va a haber elecciones el año que viene. Y por más que no estemos de acuerdo con este gobierno, igual lo vamos a tener que defender, porque no queremos más milicos, represores, asesinos que han matado a tantas y tantas generaciones. En esto hincapié, en los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. En estos días hablé con Alberto Santillán porque le habían comentado que yo había dicho en este programa. Lo que yo interpreté de haber escuchado ese audio es que el año que viene había elecciones y que a pesar de que consideraba a este gobierno como un gobierno de mierda, lo íbamos a tener que bancar. Pero lo que Alberto dice ahí, con el ruido y con mi hipoacusia galopante, yo lo escuché mal. Alberto dice que Duhalde dijo que no va a haber elecciones el año que viene y en esas circunstancias habría que bancar el gobierno en un caso hipotético de un intento de golpe de Estado. Le pifié y me parece que lo que corresponde es pedir disculpas. Acordamos con Alberto, coincidimos en que tenía que aclarar esta situación al aire, así que lo estoy haciendo en este momento. Slashed and torn. Escuchamos a Queen con David Bowie de invitado. Agradezco a la enorme cantidad de gente que a través de redes sociales están acompañando este momento de reconocimiento de haber ganado una mención especial en un concurso de nuevas narrativas de nuestro sindicato, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Muchas de esas personas preguntan dónde se puede leer la crónica que tiene el nombre de este programa, así que también quiero compartir con la audiencia eso, porque si bien es una crónica que tenía que responder a la cuestión de la pandemia, era en torno de la pandemia, al concurso, y es una crónica sobre el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que también compartimos los jueves en parte en este programa, es el nombre, lleva el nombre de este programa, y la van a publicar en estos días en el sitio web del CIPREVA, así que estén atentos y atentas a las redes sociales del CIPREVA, así después opinan a ver si exageró el notable jurado o no. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Yo creo que sí, que exageraron, pero el nombre de este programa es mágico y genera montones de devoluciones. Algunos mensajes que nos llegan a ver. ¿Algún audio que nos queda por aquí? Hay algo que me hace reír mucho hace meses, que es Juli, productor de este programa, cuando me canta Celine Dion. Oh, we win. Siempre funciona, ¿eh? Bueno, saturó un poquito. Sí, saturó un poquito. Juli nos hace reír a nosotros y a nosotros también de muchas maneras durante todos los días en la producción de este programa. Flor de la Plata dice acuerdo con el panelista, dice con el panelista, pero en realidad con el columnista, con Matías Bregante, lo absurdo en las charlas con amigues y el cannabis. Gracias, Flor, abrazo, gracias por estar siempre del otro lado. Y si mi teléfono responde, tengo uno más por aquí que no quiero dejar de leer, pero que es de una oyente de Identidad Reservada. El acuerdo es que puedo contar esta... No se me puede colgar el teléfono en este momento, no es justo. Tengo la mejor anécdota para contar, pero la tengo que leer, no la puedo... ¿No tenés abierto el WhatsApp web? No tengo abierto el WhatsApp web porque se me acaba de salir. Justo vi que se me acaba de salir. Ahí llegué. Ahí va respondiendo. Acá estoy. Decía que es una testigo de identidad reservada, una oyente de identidad reservada, que acordamos que podíamos contar esta anécdota si no decíamos quién la cuenta. Un año en Jujuy, en la marcha del apagón, eran las 8 de la mañana y Mirta Baravalle, Elia Espen y Nora Cortiñas, es decir, las tres madres mosqueteras, las tres integrantes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, estaban en la pieza cambiándose en la casa de un sindicato docente y me llaman, yo golpeo la puerta y me dicen a coro, entrá. Acto seguido, las veo a las tres en bombacha y medivacha arriba, peleándose porque una de ellas se quería poner solo el pantalón y las otras dos le decían que el frío le iba a hacer mal. Me pedían que intercediera, entonces ella le pidió a la madre, no voy a decir que es Norita, que se abrigue. Todo esto, los tres a medio cambiarse y peleándose como nenas. Conclusión, finalmente, no voy a decir que es Nora, se abrigó, pero solo para que no le hinchen los ovarios. Yo no podía creer que estaba en esa habitación, y ella responde de esta manera la consigna porque dice que quedó muy traumada, que quiere viajar en el tiempo y cambiar esa situación que vivió con las tres madres. Quiero saber quién escribió esa anécdota y espero que sea esa persona, porque si no estamos hablando de otra persona que también vio a Norita y a sus compañeras en una habitación en en paños menores, entonces bueno, ya serían dos. Pero me lo contó, me lo contaron en una fiesta de cumpleaños, y era con la, casi las mismas palabras de, del impacto que había generado, ¿no? Porque son como superheroínas, ¿no? Que uno dice, bueno, está bien, pero digamos, duermen en bombacha. También, porque, bueno, sí, y también claro, discuten acerca si salen en bombacha o no. Son, son amigas entre ellas, discuten qué ponerse, sí, sí, como cualquier persona, ¿no? Que hace eso, básicamente. Ayer se generó una, en uno de los debates que tenemos en el grupo de producción de este programa, vos hablaste de tu sobrinita y de Toy Story. Sí, es cierto. Y yo dije que soy fanático de los Small Soldiers, que son como la competencia menor de Toy Story, no le llegan ni a los tobillos en fama, pero que es esa película animada entre muñecos y personas. Sí. Esta canción era parte de la banda de sonido, y la banda de sonido es una de las cosas que hacen que yo sea fanático de los Small Soldiers. Busquen esa peli para verla con niños y niñas, porque es una película infantil, supuestamente. Alguna vez un amigo músico me dijo que Zeppelin era una de las bandas más completas que había escuchado en su vida. Era muy fanático de Zeppelin. Yo le dije, bueno, no sé si hicieron en algún momento un gato o una chacarera, pero fíjate que hasta hicieron reggae, hay una canción que es medio parecida, pero una gran banda, Zeppelin, una gran banda. La eligió Nicolás Rosales, uno de los integrantes de este programa, que hacemos junto a Rodrigo Ferreiro, Pedro Tato, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero, María Eugenia Otero, Giselle Rivalov, Alfredo Grande, en columnas Matías Bregante, que estuvo en el día de hoy, Luis Angió, Graciela Carballo. Ustedes del otro lado. Nos vamos a volver a encontrar mañana. No sé si es un reggae, pero es una linda canción. Es una linda canción, es una linda canción. Nos encontramos mañana, Rodri. Seguro, seguro, hasta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Lines within.